en realidad nosotros medimos el primer trimestre del corriente año, y cuando lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, vemos que se produjo un amesetamiento en cuanto al crecimiento del desempleo. Es un buen dato, un dato alentador, como decía vos, porque veníamos de 4 años de crecimiento sostenido de la masa de desocupados en nuestra ciudad, y por primera vez vemos que se frena ese crecimiento. Lamentablemente esos son datos que podemos decir que son viejos por lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en el contexto de la pandemia, ¿no? Claro, sí, eso te iba a decir, es probable que las consecuencias de este aislamiento, de esta situación, modifiquen estos indicadores para los próximos meses. Sí, sí, mira, uno tiene todavía alguna esperanza porque ve el fuerte compromiso del Estado en sostener los puestos de trabajo existentes, que dice, a lo mejor tenemos, con un poco de buena voluntad y de paciencia, podemos salir de esta coyuntura con un empate, sin pérdida de puestos de trabajo. Ahí estaba viendo las nuevas informaciones donde el Estado Nacional sigue destinando recursos a las pymes para sostener los puestos de trabajo con créditos a tasa cero y con ayuda económica para pagar los salarios. Cristian, volviendo al informe, las mujeres más afectadas que los varones en esta situación. Exactamente, como toda situación de crisis del empleo, porque por más que haya logrado achatar el crecimiento del desempleo, un 14,9% es un número alto. Como toda crisis, cuando hay una gran oferta de mano de obra, lo que se busca siempre es lo más cómodo para el empleador, y por cuestiones culturales, más allá de que todo esto viene avanzando y viene cambiando, todavía quedan esos resabios donde es más cómodo contratar a un hombre que a una mujer. Cristian, también en el informe se miden las percepciones laborales de los rosarinos ante el mercado laboral de la ciudad. ¿Cuáles son esas percepciones? ¿Qué es lo que lograron capturar? Bueno, acá también vemos un dato que era bastante alentador respecto a lo que veníamos. Nosotros veníamos con respuestas de que la situación iba a empeorar de más de un 60 o un 70% de los encuestados. En esta ocasión estamos con un 40 que dice que va a mejorar, un 40 que dice que va a empeorar, y hay un 20 de personas que dicen que va a seguir igual. O sea, tenemos todavía, había como una perspectiva, se estaba notando un cambio de humor en los empatados. Y bueno, lógicamente, como decíamos antes también, ante esta situación es probable que esa percepción también se modifique. Sí, totalmente. Esto es un nuevo escenario donde todo lo que podemos decir es ciencia ficción, es todo contrafáctico. Vamos a tener que esperar el momento de la medición del segundo trimestre para ver realmente qué impacto tuvo. Cristian, destacabas recién las medidas que se conocieron en estos últimos días sobre, créditos para pymes, el Estado bancando una parte de los sueldos de los salarios en los trabajadores privados. ¿Qué otras medidas o qué análisis haces de las medidas que viene tomando el gobierno en ese sentido? Mira, yo creo que la decisión de cuidar la salud, el aislamiento, tenía que tener aparejada estas medidas, y las medidas llegaron. Probablemente no lleguen o no se termine ejecutando con la velocidad que todos quisieran, pero bueno, lamentablemente estamos en una situación donde todo el mundo es nueva para todos, y la Argentina no es un país que tiene grandes catástrofes naturales, no es un país con guerras en su territorio desde la guerra de independencia, no es un país con guerras civiles, no es un país como los países como lo que vemos normalmente en Oriente Medio, como lo que vemos en algunos países con catástrofes con catástrofes naturales, como fue en Chile con el tsunami. No estamos acostumbrados, entonces todo nuevo. Y al ser todo nuevo, hay que empezar a cero permanentemente e ir probando. Ahora bien, lo que yo estoy observando es que las políticas están, son todas tendientes a sostener el empleo y la actividad económica, a pesar del aislamiento, de la cuarentena, o como lo quieran llamar. Porque los países que optaron por la actividad económica terminaron frenándola igual, porque la misma enfermedad la frena. Entonces no hay otra